jubilados autoconvocados de la provincia han reclamado que se les liquiden los haberes juntamente con los salarios mensuales de los activos, de los trabajadores y trabajadoras activas. Vamos a conversar unos minutos con Edgardo Cáceres, el gerente del Instituto de Seguridad Social, para conocer cuál es la situación posible. Muy buenos días, Edgardo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Desde acá del Instituto, gerente a cargo de la Gerencia General del Servicio de Previsión Social. Perfecto. Bien hecha la aclaración y presentación. Bueno, ¿qué respuesta le dan a estos jubilados autoconvocados desde el Instituto? La respuesta desde el Instituto es una respuesta técnica. Es de acuerdo a cómo está establecido en la legislación, es cómo podemos acordarlo, cómo debemos acordar los aumentos. Nosotros no podemos acortar los plazos porque la ley establece que recién nosotros tenemos el porcentaje de aumento jubilado una vez que están liquidados los sueldos de los empleados públicos en actividad. Entonces recién ahí se dispara el proceso de determinación del coeficiente de actualización de las jubilaciones. Ahí comienza el andamiaje hasta que se logra el decreto por parte firmado por el gobernador, y nosotros empezamos a hacer todos los reajustes que tenemos que hacer del mes anterior. Por lo tanto, mientras que la legislación que está vigente siga vigente, no podríamos acortar los plazos que teníamos ya pautados para finalizar con el reajuste respectivo. Claro, o sea que la solución en cualquier caso no va a venir desde el instituto, pero sí podría hacerse una nueva legislación que digamos regule eso otro que piden, o no es posible. La ley establece esta manera de utilizar los beneficios, es decir, va comparando masa de sueldo, o sea, compara lo que aportaron este mes los empleados en actividad con aportes respecto del mes anterior, sin el incremento salarial. Por lo tanto, mientras eso no se modifique, el instituto, respecto de una redeterminación en función a un reajuste como está establecido, no podemos acortar esos plazos. La legislación se podría modificar, pero bueno, ya no depende del instituto. El instituto se rige por la legislación vigente. Hoy día también tenemos que tener en cuenta que nuestros jubilados cobran el 23 o 24, según corresponda, del mes en curso. O sea, el beneficio de julio ya lo cobraron nuestros jubilados. Por ende, cuando nace el aumento salarial de los activos, generalmente se acuerda entre el 20 y 25 de cada uno de los meses para que lo liquide, para que se liquide en el sueldo de los empleados públicos el 31. Por ende, nosotros en las liquidaciones nuestras jamás tenemos la pauta salarial, salvo que esté definida de antemano. Pero hoy día, con los incrementos inflacionarios que se van sucediendo, las pautas salariales se van fijando por cláusula gatillo o por alguna otra cuestión, las cuales generalmente cuando nosotros cerramos liquidación nunca las tenemos. Así que también desde ese punto de vista sería un poco imposible hacer algo al respecto, vuelvo a decir, salvo que haya otra situación, un cambio en la legislación, pero también debería venir acompañado con una postergación del pago del beneficio mensual, quizás hasta el 31, para que tengamos todos los datos correspondientes en función a poder hacer esa liquidación. También no sé si es, me parece que es menos beneficioso para los jubilados postergar el pago del beneficio mensual. Edgardo, le agradecemos esta comunicación, ha sido claro en la explicación. Bueno, no hay por qué. Muchas gracias. Hasta luego. Y cualquier consulta siempre estamos a disposición. Ahí vamos a hacerlas si las necesitamos. Gracias. Edgardo Cáceres, gerente general del Instituto de Seguridad Social, explicando por qué técnicamente les resulta imposible llevar adelante la liquidación de los haberes jubilatorios al mismo tiempo que los haberes de los activos.